eso fuera lo importante. Vaiga pa donde vaiga, ¿qué más da? Tengo que ir a ver a un fulano, pero no sé cuánto voy a tardar. Estropióseme la furgoneta y tengo una pieza que cambiar. Si te llamo, no te llamo, tú tranquila que no va a pasarme nada. No te comas la cabeza cavilando que ya sé cuidar de mí. Si te llamo, no te llamo, tú tranquila que no va a pasarme nada. No te comas la cabeza cavilando que ya sé cuidar de mí. Déjame vivir en paz. Hey, no me controles más, que no puedo respirar. Como oye que en cuanto suena el móvil siempre me preguntes ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí tomando un escacipless y un sardinuque en candás. Estoy aquí atascado con un cliente que tengo un asunto que tratar. Y aunque tuvo conmigo una mili, tú no lo conoces, ¿qué más da? Pero dime cómo diablos te arreglabes cuando no tenemos móvil. Yo todavía no entiendo por qué siempre hay que estar localizado. Pero dime cómo diablos te arreglabes cuando no tenemos móvil. Yo todavía no entiendo por qué siempre hay que estar localizado. Ey, no me controles más, déjame vivir en paz. Hey, no me controles más, que no puedo respirar. Dios.